Hola a todos, mi nombre es Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asilef y junto a Diego Lenga. Notas al margen. ¡Vamos! Sobre los bordes de la música contemporánea. Hay un montón de maneras de abordar esta segunda parte de Notas al Margen. Empezamos haciéndole un homenaje al Mono Villegas y ahora de vuelta vamos a hacer un homenaje al oeste, ¿sí? Porque además podemos empezar diciendo que Guillermo Brezhnev es del oeste y que además formó parte de un montón de bandas que fueron semilleras como Antú, por ejemplo, de las que no solamente partió él a hacer su laburo, sino por ejemplo el Juani, Juanito el Cantor. Y también podemos decir que, como siempre, todo el laburo que avanza generacionalmente en busca de otras músicas termina a veces abrevando, tomando ritmos referentes que nosotros en otras generaciones, con lo cual también es una alegría. Digo, hablo del Flaco Spinetta también. Ah, porque sí, claro, porque el título del disco de Microcosmos, que es el grupo que integra Guillermo, se llama Y vas donde encapuchados te dan para. Y vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo nuevo. Ahí va. Eligió un nombre así ganchero para el disco, porque la multinacional para la cual trabaja le dijeron, no, viste, un nombre cortito así. Es lo bueno de la música independiente, ¿no? En bromas aparte, el título, que es una paráfrasis de la letra de Credulidad, del disco Pescado 2, digo esto para los que leen la revista del Club del Disco impresa, donde deslizamos un error, decíamos que era de Artaud y es de Pescado 2, es por lo menos llamativo. Bueno, lo que trajimos es para escuchar el tema Credulidad, pero en una versión inédita que está grabada en vivo en el aula magna de la Facultad de Farmacia el día 28 de agosto de 1981. ¿Vos estuviste en ese concierto, Alejandro? Yo estuve en ese concierto y ese lugar de farmacia es buenísimo y no entiendo por qué nunca más se utilizó para hacer cosas así. No, se utilizó para unos conciertos más. Pero muy poco. Esporádicamente. Sí, es un lugar increíble. Nadie puede creer que allá adentro haya un lugar así. Bueno, hay un tema que un día me preguntaron. Vos escribiste esa letra porque te olvidaste un paquete de uva adentro de un ropero. Y yo le dije que no había escrito eso por eso. Que eso simplemente era un poco una imagen que ayuda a pensar en todo lo que uno va dejando minuto tras minuto. Y que no se da cuenta de lo importante que es. Y después cuando uno se quiere acordar. Las uvas viejas de un amor. Estas cosas que te están amortajando, haciendo esta sabiduría, te ya estará progresando, pero más donde sonrisas dan esos otapuchados de un mundo viejo, no ves que nada. Tus uvas vas a tirar. Estamos con Guillermo Brezñac en esta segunda etapa de Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional, cuando podemos compartir con nuestros músicos lo mejor de sus historias, su laburo, sus discos. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Che, ¿cómo es la historia del título del disco y lo que contabas recién de Tucumán y de Microcosmos? Bueno, el disco se llama Y vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo nuevo, que pertenece al tema Credulidad de Pescado Rabioso. Este que estamos escuchando recién. Claro, el que estamos escuchando recién. Y le hicimos un cambio en el final de la frase. Dijimos mundo nuevo en vez de mundo viejo. Fue un momento en el que estábamos en Tucumán, en una estancia al pie de una montaña, y fuimos a tocar para Año Nuevo. Ah, mirá. Empezó el 2009. Y bueno, fue toda una experiencia que hicimos ahí por Tucumán con mi compañero de la banda, con Govinda. Y el lugar en el que estuvimos parando se llamaba Mundo Nuevo. Es como una especie de mini barrio que hay ahí, que se llama Mundo Nuevo, al pie del Cerro San Javier. Ah, qué lindo. Y así que bueno, por esa razón, ahí justo ese que estaba, ahí se gestó el título del disco y le pusimos Mundo Nuevo. Lo que pasó en el Club del Disco es lo siguiente: en la oficina generalmente escuchamos los discos y le damos varias escuchas. Y este disco lo poníamos y nos hacía como mover, así como nos levantaba de la modorra, de la siesta de la tardecita. Y creo que por eso lo terminamos eligiendo, porque a todos nos decía, che, está bueno esto, sí, sí. Y estamos todos como cabeceando así, pum, pum, pum. Pero sin embargo, tiene también un par de temas muy tranquilos. Y lo que vamos a escuchar ahora, para escuchar algo del disco, es el track 5. ¿Puedes presentarlo y lo escuchamos? Sí, se llama Es un hermoso verano lunar. Ahí va. Estamos charlando con Guillermo Brezñac a propósito de los nuevos oficios, de los nuevos músicos. ¿Cómo es lo de los luthiers, de los sintes? Cortito. Y bueno, en el viaje que hicimos hace un par de meses a, a Berlín. Conocimos un luthier que hacía sintetizadores en el sótano de su casa. Y bueno, como andamos buscando también renovar nuestra... Habíamos terminado un disco en donde exprimimos el sinte que ya teníamos, todos los sonidos, y bueno, necesitamos como algo nuevo. Y bueno, fuimos a buscar ahí algo que además no es tan común, porque justamente lo hace un tipo en su casa. Así que bueno, como acá tenés luthiers de guitarras, criollas, ahí hay luthiers de sintetizadores. Para mí también fue novedoso. Siempre uno se imagina una empresa japonesa haciendo sintetizadores. Pero bueno, encontré ahí un tipo en el sótano haciendo sintes que son bastante rústicos cuando lo ves en cuanto a la tipografía que utiliza y los aparatos. Incluso no son como convencionales los parámetros que utilizás. Como... no tiene el General MIDI igual que todos los otros teclados, pero viene con un manualcito que te explica todo impreso en su impresora casera. Y sí, me lo imprimió ahí el manual. Y o sea, son re mañosos, digamos. Tenés que pero dio en alemán, después me lo mandó a mi casa en inglés traducido. Increíble. Bueno, un luthier del siglo XXI. Totalmente. Qué increíble, ¿no? Sí. Hay oficios que permanecen. Sí, ¿qué pasa con los sonidos de los sintes, digamos, con la búsqueda? Porque indefectiblemente en 5 años vas a tener una marca del tiempo ahí. ¿Cómo buscan y cómo tratás de escapar, digamos? Viste que a veces pasa cuando volvemos otra vez a los rubros de mitad de los 90, que ya los escuchamos viejos, no por la producción, sino por porque parte de eso. Claro, por los timbres. Sí, los timbres como te remontan a una época. Cuando escuchamos lo del flaco de recién, también te remonta a algo setentero. Sí, terrible. No, la guitarra esa con chorus. Y a mí me pareció muy ochentoso. Jade, bueno, por ejemplo. También, por eso. Y hasta incluso los 90, también. Sí, Nirvana suena a los 90. Sí, y eso. Sí. Generalmente tengo un amigo que siempre dice que los teclados son lo que dan la década en la que está hecho. Porque las guitarras siempre son las mismas y así. Sí. Pero igual como que hay una estética que lo define. Yo creo que para escapar un poco de eso, como que la búsqueda está en la profundidad, como en encontrar algo que sea real y genuino, como que trascienda la moda del momento, de la década o del sonido mismo del teclado, sino como que el teclado hable, no o el sonido que sea esté diciendo algo, no sea simplemente un sonido, no sé, que está de moda nada más. Pero es una mirada en la cual no prima el timbre, sino el discurso musical. Claro. Está muy bueno. Digo, pero hay otros músicos que se acercan justamente a la música desde una búsqueda tímbrica. Según ese concepto, esos sonaron porque van a remitir siempre muy claramente a un momento. Sí, eso, bueno, probablemente a nosotros también nos pase, yo no lo sé, pero como que la búsqueda es, por lo menos que vaya hacia otro lado, como que hacemos mucha fuerza para que eso ocurra. En cuanto vamos produciendo los temas, como que les vamos dando muchas capas de producción hasta llegar a algo que realmente nosotros por lo menos sintamos que es sólido, más allá de que sea el último sonido. Por ejemplo, en la revista del Club del Disco un poco mencionaban eso, que la música electrónica suele dar la nueva tendencia y queda ahí, pasa y pasa el olvido. Acá justamente en la canción que escuchamos recién es más una canción que una que algo de música electrónica. Claro. Y eso convive en todos los temas. En algún momento aparece una voz o aparece una guitarra o aparece algo humano que hace trascender como el año en el que eso era moderno. Que limita las limitaciones, ¿no? Che, ¿cómo empieza el microcosmos? Porque como decíamos antes, vos ya venís laburando en el oeste y cada vez más fuera del oeste sos un referente de la nueva movida de creadores, laburantes de la música independiente. Pero ¿cómo llegaste al microcosmos? ¿Cómo se generó? Microcosmos surgió también como un aire de las otras bandas. Nos empezamos a juntar los fines de semana, los domingos a la tarde, para combatir la depresión. Y los dos teníamos el mismo sintetizador. Y entonces ya nos empezamos como a medir. Y entonces un día nos juntamos, pusimos un beat y nos pusimos a tocar encima, pero a modo de divertirnos. Porque teníamos ya para un rato. Claro. Eso lo grabamos y de repente cuando quedó bueno nos empezamos a mirar. Ya bueno, el domingo que viene volvés. Y así un par de fines de semana nos juntamos, terminamos un par de temas. Dos temas los subimos al MySpace y ahí nos empezaron a llamar para tocar. Y bueno, a partir de eso como que gestó que nos íbamos juntando. Y lo que empezó siendo una vez por semana, ahora son 6 veces por semana. Ah, sí, 6 fechas por semana. No, que nos juntamos a tocar, a ensayar, wow, o a producir. Bueno. Está bueno. Como el trabajo que hoy en día lleva la banda, como todo lo mismo. escuchando el disco, hay un montón de referencias a cosas que son como muy gratas, de investigación y también de referencia. En la revista del Club del Disco mencionaba, por ejemplo, a Justice o Animal Collective, pero yo también en las voces encontraba cosas de, qué sé yo, Mercury Rev. Digo, hay cosas como que para uno son reminiscencias muy agradables, lo que después le dan una vuelta de roja, está buenísimo. ¿Cómo investigan? ¿Cómo zapan? ¿Cómo van? Y en estas primeras reuniones que te digo que teníamos, nos dividíamos el tiempo en escuchar música, la primera mitad, y a partir de ahí eso era como un disparador para generar nuevos sonidos. Escuchábamos, bueno, al principio del 2008 escuchábamos Justice, LSD Sound System, Voice Noise, Digitalism, con un montón de música. Pablo trabaja en un... tiene un laburo donde se la pasa bajando música. Y no, ayer, por ejemplo, me pasó 276 discos. ¡No! En carpetas, así. Con lo que, bueno, hay un montón de influencias que vienen de diferentes lugares. Incluso en el disco se escuchan como colores muy Beatles, por ejemplo. Claro, sí. Como al mismo tiempo que hay cosas electrónicas y modernas. Entonces, como es un espacio de libertad, justamente, Microcosmos. En las otras bandas, al ser tantos integrantes, cada decisión se discute mucho o lleva una maduración la banda de muchos ensayos hasta que algo realmente queda establecido. Acá era como justamente el aire de ser libre, entrar a la sala de grabación y cantar lo que cada uno quiera, tocar lo que cada uno quiera, y el otro te edita, ¿no? Pero entonces muy libre, yo entraba en un personaje, ahora soy Lennon y cantaba, ahora soy el de Simian y cantaba así, imaginando cosas, y así. Excelente. Entrábamos en un personaje. El personaje que más existió era el Fari, que es como viene de una película española. Que bueno, es un personaje violento que entra en el estudio, que adopta a cualquiera de los dos y ahí sale como la furia. ¿De qué peli? ¿De qué peli? La verdad que no me acuerdo en este momento porque. Pero está, lo vi después en muchos MySpace como alguien que estaba aclamado. El Fari. Morente puede ser. No me acuerdo. La de. No, ¿será la de Morente, la del tonto, el brazo tonto de la ley? Puede ser, ¿eh? En fin, vamos a buscar Torrente. Torrente. En un momento aparece un personaje que se llama El Fari. Ah, es en la serie de Torrente, entonces, sí. Ah, mira, bueno. Che, lo otro bueno de esta temporada de Notas al Margen es que podemos pedirle a nuestros músicos que traigan música querida. ¿Qué trajiste, Guillermo? Traje un tema de Crystal Castles que se llama Crime Waves, una banda con la que por suerte compartimos escenario el año pasado. En la Greenfield los conocimos y están re locos. Sí. Pero bueno, fue un orgullo porque cuando nos juntamos escuchábamos esa música como algo que nos influenciaba y a los tres meses estábamos tocando con ellos, fue muy flashero. Este es Crystal Castles, entonces Crime Wave. Sure. eyes flush up the stop again to rush. ¿Seguimos? Bueno, ¿con qué seguimos? Me sorprendiste. Estamos con Guillermo Brezhnev de Le Microcosmos, acercándonos a toda la nueva movida. No hablamos más de música electrónica porque ya este vuelto un debate ya superado. Pero sí a cómo producir, cómo componer y cómo atravesar esta etapa de generacional de la música, ¿no? Estaba pensando en la composición, Guillermo. ¿Cómo escribís y cómo laburan la parte de las letras? En la parte de las letras surge, como en general son pocos versos los que aparecen en las canciones, surge mucho de la improvisación en el estudio. Armamos generalmente una base, a veces puede ser simplemente una guitarra. Ajá. Y a partir de ahí después hacemos todo lo otro, o una bata, un bajo, un sinte, y ya nos mandamos a hacer las voces. Y entramos al estudio, nos ponemos los auriculares de a uno y cantamos. Por ejemplo, un método que tenemos es: elegimos una frase, escuchamos la canción en el control y con los ojos cerrados cada uno va pensando alguna frase, un par de palabras que le suenen con eso, alguna melodía. Nos ponemos a dar vuelta por el living y hasta que algo surge y entramos a cantar. Y a partir de ahí, como que por lo menos yo voy creando diferentes capas. Canto primero una voz bien grave, después como voy armonizándola, pero en la misma toma. Como que canto dos veces la misma melodía, después en los otros cuatro compases canto una tercera arriba, una quinta, así. Y entonces toda la canción canto como la misma frase, o dos o tres frases, y después eso lo voy sumando y se arma como una especie de Queen de mí mismo. Y cómo, perdón que pregunte, pero ¿cómo es en vivo después esto? ¿Cómo son ustedes dos en vivo? ¿Qué se ve? En vivo tocamos con los dos sintetizadores, estamos como enfrentados y tenemos los dos sintetizadores. Govinda toca la guitarra eléctrica, cantamos los dos y yo tengo un piano también, como un teclado más grande, donde toco el piano puntualmente o algún otro sinte, si es que no tiene piano el tema. Y tenemos dos laptops en donde disparamos desde el Live o desde algún otro programa, desde el Reason también, como las programaciones. Qué lindo programa del Reason. Y los feeds de audio. Quería decir que estaba hablando Guillermo también antes del espíritu rockero del cual ellos vienen. Y hay una cosa, por ejemplo, en un disco de electrónica que un tema se llame Porro y Birra, es bastante. Hay como una cierta ironía, o yo diría, por lo menos, como que vienen. Como se nota que hay un cruce de lenguajes que no sé qué podrá entender, por ejemplo, un anglosajón de los títulos de los temas, pero a mí me parece que hay mucho sentido del humor en cómo lagunan las letras y los títulos. Es así, ¿no? Sí, es así. Surgen de momentos de diversión, la verdad. Y todos los títulos surgieron de una carcajada, la verdad. Tú quieres una manzana, o quieres una manzana, se llama el tema 1. Viene de Billie Jean. Que viene. Tú quieres una manzana. Si lo escuchan bien, van a ver que dice: tú quieres una manzana. Qué bueno. Presten atención, como el bajo de esa canción. Primero yo lo había empezado como un remix de Billie Jean y hice un bajo. Después lo empecé a recortar, lo cambié de lugar y terminó siendo otro bajo, pero tiene un aire, la batería. Entonces le quedó Quieres una manzana a la canción. Y escuchemos esa. ¿Pausa y birra o tú quieres una manzana? Yo creo que estaría bueno despedirse con el track 1 del disco, Quieres una manzana, pero antes de irnos preguntémosle a Guillermo si tiene alguna fecha para los próximos días. Tenemos una fecha en un ciclo, una exposición de fotos que se llama Wabi Sabi, que es en San Telmo. Y la verdad que en este momento no me acuerdo la dirección, sé que es el 21 de agosto. Para enterarse de las fechas pueden meterse en el MySpace, que es myspace.com/lemicrocosmos. Microcosmos se escribe primero con C, micro, y cosmos con K. También vamos a tener alguna fecha por Córdoba y en Gurú. Está bueno, está girando. Sí, hay algunas fechas más, pero todavía no están del todo definidas las fechas. tiene sitio Le Microcosmos, MySpace, que además los promovió para llegar a la Creamfield. Y si no, puedes entrar también, nunca lo mencionamos y si nos olvidamos del sitio del programa, que es el www.notasalmargenweb.blogspot.com, para que vean también las fechas de Le Microcosmos. También para agradecer a nuestros oyentes que nos ayudan a zafar de las gafas y las metidas de patas que nosotros tenemos a veces, sobre todo con Joaquín Rodrigo. Y también para agradecer a quienes hacemos este laburo y a todas las radios que participan en esto. Nos vamos a ir con Guillermo Bereznyak, que estuvo hoy con nosotros. No sin antes agradecer a Luli Longar en la producción, a Gonzalo Pradera en la coordinación, a Darío Cataif en el registro de eventos, a Agus Pisano y al Pato Enciso Riveros, a La Azotea, a La Calle, a La Tribu, a Antena Libre, a Radio Arte, a Aijuna y a FM Tránsito. ¿Me quedó alguna? No. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Asirev. Gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios.